いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Y en el segmento del Pulpo Pol de esta semana tenemos... ¡DigiCross! No, no, pero de todos los ángulos. ¡DigiCross! ¡DigiCross! ¡DigiCross! Te faltó desde arriba y desde abajo, con 5. Y de atrás también. De atrás. La cara. Toma incidental a la izquierda. La toma atrás cuando se te viene en un casa de la más rendidora. Por cierto, esta persona se cae. ¡Majo! Programa 2. Sí, programa 2. Ya era hora. Tendríamos que estar por el 8, 9. Bueno, sí, dale. Pero bueno. Otra semana, gente, yo ando medio mal, así que Medio mal en general, porque siempre ando medio mal. Pero medio mal de salud, así que voy a tratar de... Pueden imaginar que está tan mal que no hizo sus informes. Obvio, hice el que tiene que salir todas las semanas, obviamente. Todos tienen que salir todas las semanas, rata inmunda. ¿Para qué? ¿Para que sea un programa de 5 horas? Sí. La semana pasada casi lo logramos. Dios quiera que no. Dios ya ha fallado una vez. Bueno. Voy a fallar de nuevo. Volviendo al tema. ¿Cuál es el tema? Programa, un podcast. Este es un podcast de anime, manga, noticias, música, cosas varias, cómics, obviamente, live action, series norteamericanas, series de muchas variaciones, pero cine también, obviamente. Y bueno, un par de cosas más. Ocurra. Como siempre tenemos a Alche, quien está hecho mierda, y a Pairo, quien lo manda a la mierda por no hacer sus cosas. Tal vez en algún punto incidentalmente caerá a cero, pero anda a saber. Al menos todavía está en estado desconocido. No está en estado desconocido. Hoy capaz que le volvió la 360, así que adivinen. Para mí la consola muerte que es de Microsoft, para mí no revive. Así que... Después de la primera implementación de la ley gay, vamos a meterle mano a la 360 de cero. Ah, sí, ya pregunto, ¿hay casos donde haya pasado lo de las tres luces y haya revivido? No, se quemaron las luces. Porque, posta, porque una cosa es chitearla para que después, digamos, el nivel de los del cooler aumente y que haya más refrigeración, como se mostraban en ciertos videos que supuestamente se te ayudaba un poco. Sí, también te mostraban cómo arreglarlo con una toalla mojada, cosa que yo digo que es una pelotudez, pero bueno. Y... sí, realmente bastante fruta, pero para mí no estaba rota cuando hizo eso, cuando hicieron lo de la toalla mojada. Tenía las tres luces. En algún caso podríamos estar ante la presencia de la primera 360 revivida de Argentina. No creo, porque no era de Argentina. No era de Argentina. ¿Cómo que no? Si la de cero te estoy hablando. Yo pensé que decía la de la toalla. No, yo estoy hablando de cero. Esa no revive, sabelo. Vos me envolvés una máquina con una toalla mojada y sabelo que no revive. No importa. Después se entrarán, así que... Como decíamos, este es el programa 2, edición 159. 160 la semana que viene. Sí. No hay ningún dato que les puede llegar a afectar. No, van a faltar 40 programas más para... los 200 nada más. Y hasta eso va a pasar un año. Vamos a estar en la quinta temporada. Ah, por cierto, estamos ya a mitad de año, más de mitad de año, un año, un mes. Más de mitad de año y no estaba muy bueno como está el año hasta ahora. No, el panorama no. Pero Julio llega para salvarnos. Para salvar un poco las papas. Salvar bastante, va. Y yo todavía sigo esperando, yo voy a justificar todo este año como el año en el que volvió Yana. Y me quedo ahí. Y se salva el año. Yo con eso salvo el año, soy capaz de salvar el año con eso. Lo único que yo estoy esperando por ahora es el live action de Beck. Ya sale ahora en septiembre. ¿Cómo van a ser el perro? ¿Cómo van a ser Beck? Es un pitbull directamente. Pero es más cercano y informa que vas a encontrar. ¿Pero de qué? ¿Lo van a maquillar o cómo lo van a hacer? Un pibe así pelado, como sale. Así como sale de fábrica. No, yo hubiera esperado un muñeco barra efecto 3 de trucho como hicieron en el live action de Sailor Moon. En Dead Note no estaba tan trucho, estaba bastante bien. Hasta que se movía. No, Dead Note del... No, pero en Dead Note Ryo salía, estaba bastante bien como hicieron. No sé. Sí. Yo lo vi bien en imagen estática, moverse no lo vi. Yo sí. A mí me pareció bastante bien. Me parece. No como la película de Astro Boy. No, comento. Con un rato de mucha cosa al pedo, vi la película de Astro Boy. Y ya sé por qué se fue a la mierda el estudio que lo hacía. Por excelentes motivos. Nunca vi una bastardeada tan enorme. Así he visto bastardeada enorme. Pero esto se fue al carajo. Yo si hubiera ido a verla al cine hubiera sacado un ladrillo y le hubiera tirado la pantalla. Bueno, antes que nada, que hay que recordarles que nuestra página web es personasecae.blogspot.com y nuestro correo oficial es personasecae@gmail.com. También pueden seguirnos a través de Twitter, en twitter.com/personasecae. Búsquenos en @personasecae en Twitter. Y a ver qué más. Facebook no tenemos. Si lo ven, es una mentira. Nunca la actualice, además no quiero meterme a eso. Porque ya se volvió muy... Cuando se baja un poco los humos de Facebook. No lo busquen en Facebook, no estamos. Y antes que nada, hay que mandar un saludo. ¿Escuchas? Si mal lo recuerdo. Ah, tengo que mandar un saludo a Eterna Dumal. Y también un saludo a su... Pareja. ¿A su pareja? A su parejazo. A Asa Venom. Que por cierto, te dedicaron un tema, así que sí, supongo sí, que sale después de esto. Antes de irnos con el tema, vamos con la actualización podcasting semanal de la semana. Por cierto, así Asa Venom nos manda su majó. Su majó. Pues no podemos empezar el programa sin un buen majó. Y... Ah, y ahora que... Retomando lo que es la nueva temporada, ya empecé a subir el programa otra vez a Frozen. Así que ya lo tienen también en Frozen. Probablemente va a llegar hasta el 18 y después vamos a dejar de ese día. No, pues de que Frozen se puso la parte de dejar a directa, no me jode tanto. Ah, ya directamente aparece. Sí. A ver. No, sí, con mi conexión de internet, cree que me lo ponga así, ya, está loco. Lo pueden tener dentro de 3 años el programa de esta semana. A ver. Sobre todo porque pesa poquito. Arrancan ahora. En un año. Pero antes pasemos con eso. Saludos a la gente de España. Bravo España, que ganó el mundial. Qué grande Paul. Qué grande el pulpo Paul. A mí no me molesta. Sabía. Igualmente es... todo esto es probabilidad. Es un gurú. Es un gurú ese Paul. Ah, y hablando de Paul. Que este es el Paul personal, no es el pulpo. De nuestro auspiciante, que es Puro Come, que queda en 3 de febrero al 1100, mandó así una revisión de unas boludeces que le estuvieron llegando. Una cartita, un menú, se podría decir, de cosas que le han estado llegando. Tenemos una completa, una bastante larga y completa línea de artbook chinos y japoneses. Cosa de lo común, o sea, Dragon Ball, Naruto, Bleach, diseño mecánico, tenemos coso, Resident Evil 5. El Gundam Dovero. El Gundam Dovero debe estar bueno. Y también tenemos lo que son ya para los jugadores de rol. Tenemos, pues esto lo tengo que decir bien específico, es D&D, la ciudad de la reina araña, la infraoscuridad, magia del Feurum, también algunos manuales para niveles épicos, aunque yo nunca llegué a esos. Es una banda que no juego rol. Arcano desterrado, compendio de conjuros, el divino completo. Tenemos Fez y Patones, la guerra de las lanzas, manual de monstruos, de armas y equipo, de fortalezas y bla bla bla. Ustedes saben, lo que juegan esto, saben. Y por lo que vi es mucho cosa, mucho Dungeon Dragon. Más que... Sí, pero también tenía de vampiro y de volvés así. Y bueno, mientras que no sea Twilight. Nuestra opinión no es muy buena de Twilight. Tiene Draconomicon 2 de Metallica Dragon. Ese ni lo conozco. Bueno, y vamos a pasar a la actualización podcast de esta semana, donde nos encontramos con, como había dicho, el programa de baratijas de esta semana, donde tenemos una review de los primeros estrenos que ya salieron. Cosas muy buenas, cosas realmente muy buenas. Y un informe de... de Scrapple Princess. Qué buena serie, Scrapple. Está muy buena, tengo que terminar de ver. Sos una rata, hijo de puta. Sí, empezaste a ver cuando estaban las proyecciones de Aiko, sos una mierda. Sí, pero después hasta que me lo pasaste y después hasta la lista que tengo. Terminé de ver Anoja As. 13 capítulos. Son 13 capítulos. Y después llega Strikers. No es tanto. Por ahora, hasta donde llevo la cuenta, creo que... Creo que el Prince es la serie que más he pateado. Sí. Y que me dejó realmente en el medio y me jodió. A ver, después tenemos el nuevo programa de Leviathan. Comercialismo 1.5. Porque cuando estaban grabando el 2 se le cagó. Y estas son cosas que no terminan de decir en el 1. Sí, me había dicho Ryoken. Que estaban 2 nomás. Sí, sí. No, son 3. La semana que... No sé si esta semana estaban grabando el tercero ya. Pero eran 2 cuando grabaron el primero. Y a ver. Encima, sí, sí, no, eso, de eso se va a tratar el tercero, de series que se usan para vender algo. Bakugan, Beyblade, bla bla bla bla bla. A todo esto, serie como estaba muy al pedo, se puso a ver un capítulo de por lo que escuché de Pretty Cure Splash Star. Sí, sí. O sea, esas cosas. O sea, tiene que entender concepto New Magical Girl. Que, o sea, Magical Girl, poderes dragonbolescos. O Magical Girl, drama jodido de la vida. Eso es. Pero Lipri no. O sea, serie Lipri no. Es una serie que ni yo miro. Y si yo no la miro por algo, BBC. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos... Me parece que esta semana salía, o si no sale al principio de la semana que viene, el informe de... Va, el programa de Desde Abajo, que hizo Costner sobre la Anime Expo. Pero esta semana igual tenemos el programa de Desde Abajo, con la participación de Munra, del podcast del Precipicio. Del Precipicio. Todos tienen que caer ahí algún día. Que trataba sobre la venganza. Aguante el Conde de Montecristo. Cómo me gusta esa película de mierda. A ver. Y aguante Rocco. A ver, también tenemos bueno, en caso tenemos el programa de Comic Connection y el de Destripando, que esta semana todavía no los puedo escuchar. Tenemos 2 programas del PyCast que revieron. El primer programa era tema principal el pecho de Cristo. No sé. ¿Cómo? Descúbrelo usted mismo. Después también tenemos un programa de la revista oficial de Xbox. Y algo me está faltando. Ah, tenemos un programa de Chrome. Un programa de Wild Game. 2 programas de Token. Porque se ve que se atrasaron grabando Domo y salieron 2 programas de Token en vez de 1. Y... No, me parece que eso es todo, porque Vaca todavía no salió y hace mucho frío para grabar. Realmente creo que ya lo deben haber grabado y está en proceso. Uy, sí, está en proceso. Está encima. En el horno. Dura la mitad de lo que dura nosotros y tarda en editarse como 17 horas más. No, ojo que también los últimos duran como los de nosotros. Sí, que... sí, no, en realidad nosotros duramos más. Un cachito. Bueno. Antes que vayamos con el tema, un saludo a Pentero Sama, que, como, repito por si no se entendió mal. Sí, se entendió mal. Te puede tomar como bordo. Gracias a vos por descargarnos. Y a todos ustedes por descargarnos, porque si no, estaríamos esto haciendo en mano y ya saben todo eso, toda la bola. Sí, Shiro Kun, sí, sabemos que Kung Fu es con G y no Kung Fu con sin G, como escriben los dedos de Pyro. Bueno, es así, yo escribo así para que no me lo copien otros blogs. Y porque Sato me quiere traficar el informe de Durararara, que trate. A ver, ¿qué más? Ah, todo esto es un mundo, todavía no salió. Algo me estaba olvidando. Ya lo recordaré después. Por cierto, un saludo a la gente, a Edu, a Sato, que siempre se pasan por el tag. La gente que seguramente también estuvo comentando el tag y ahora no me acuerdo. a Dragón Azul, que nos hace el aguante de resubirlo en su propia playlist. Y a todas nuestras repetidoras locas. Que no conocemos, pero... No, vos no conocés. Gracias igualmente. Bueno, si te parece, vamos con el tema dedicado a Sabenom, que es de Moi, del grupo Moi Dix, que es Deus Ex Machina. El grupo visual. Realmente es un tema bastante raro porque nunca pasamos este tipo de visual. Es lo que. Bueno, primero llegamos a pasar Fantasmagoria porque estaba Glow y era el informe. Y después, aparte, muchos no nos veían ni siquiera en café, habíamos pasado. Si no correspondía al informe, claro. Bueno, le entramos. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. persona se cae. Una tierra sin bandera. Gente, volvemos a esto que es persona se cae. Majo. En la sección de cine. Y a ver, en esta sección de cine de esta semana, ya que la semana pasada le trajimos inintencionalmente dos películas, esta semana les traigo lo que vendría a ser el cierre de una saga. O sea, venimos cerrando varias sagas en el programa. Vamos a hacer el cierre de otra saga más. Esta semana, Shrek Forever After, que por supuesto fue alterado para terminar convirtiéndose en Shrek para siempre. Pudo ser peor. No mal que esta es la cuarta, porque habían dicho que cuando la tercera era la última, sí. Cuando salió la tercera dijeron que iban a hacer la cuarta y la quinta. No, qué mal. Menos mal que se quedó ahora en la cuarta, sí, nomás. Hasta donde yo sé, la cuarta. Bueno, les paso a comentar un poco de esto y después seguimos. Bueno, una vez en un reino muy, muy, muy lejano, nació una niña. Una niña que cargaba una terrible maldición. Cuando creció fue encerrada en una torre, resguardada por un feroz dragón, a la espera de su príncipe azul y el beso que rompería la maldición. Pero todo eso ya saben, y saben lo que pasó después. El príncipe era medio gay, el ogro se quiso, hizo todo el trabajo, el burro se cogió al dragón y bla bla bla bla bla, bla. Antonio Banderas. A ver. Bueno, ahora después de pasar por todo lo inimaginable, tenemos a Shrek y su querido Fiona, que están viviendo una vida muy feliz y tranquila en su pantano, criando a sus tres monstruosidades y recibiendo visitas más que frecuentes de sus amigos. Pero esta felicidad y tranquilidad tal vez sea demasiado, más de lo que el gran verde puede soportar. Mientras que en su vida todo esto es, sí, el gran verde. Mientras que todo en su vida, mientras que en su vida todo se caldea poco a poco, él añora los viejos tiempos y viejos y ogros tiempos. Nosotros vamos a dar un paseito por una parte que no salió en la primera película. A ver, cuando el tiempo pasaba y Fiona se estaba poniendo media ruca en la torre, sus padres se cansaron e impacientaron por el futuro de su ya no tan joven hija. Ese pensamiento lo llevó a conocer al mercader de deseos Rumpelstiltskin, que les ofreció una solución inmediata. Claro que todo tiene un precio. Rumpelstiltskin, ¿de qué cuento es? El cuento de Rumpelstiltskin. O sea, es como si me estás preguntando de qué cuento de la sirenita. Sos pelotudo, vos, ¿qué te pasa? Refrescame la memoria porque yo me acuerdo qué carajo de cuento era ese. Rumpelstiltskin, el enanito que concedía deseos, que era mágico y místico y bla bla bla bla bla. Se transforma en un gnomo de césped. Es básicamente un gnomo de césped. Guay, no lo sabía. Y después tenemos la versión sádica, que es ¿cómo era la película esta? No me puedo acordar el nombre de la película donde está Rumpelstiltskin, que es sádico. No me acuerdo, ya me voy a acordar. Bueno, antes de ceder llega la noticia de que Fiona está a salvo. Y el contrato sin firmar se rompe junto con los sueños del enano de feria. Bueno. Pero cuando el gran Shrek llega a su punto de saturación, una nueva oportunidad de hacer un trato aparece y el deseo de volver a darle sentido a las cosas. Podemos decir que altera muchas historias, muchas cosas serán reescritas. Y el conteo para el final acaba de comenzar. Tic toc. Bueno, vamos a meterle un poco de magia al asunto de este. Primero, sobre el apartado gráfico. Es complicado. Obviamente es la calidad, o sea, ya tiene mucho tiempo haciendo esto. El problema es lo que se llama mucho, vamos a decirle, el hace mucho tiempo. Cuando Shrek alcanzó su cúspide gráfica en la segunda película, los modelos se reusaron para la tercera película con una mínima actualización de las texturas. El tema es que en esta ocasión se usó la misma gráfica que la tercera película y la mínima actualización no se nota. O sea, es básicamente la misma gráfica que la tercera película. Los mismos modelos, la misma textura, todo. A ver, no está mal, pero ya es demasiada leña del árbol caído. O sea, es remake de remake de remake. Esto es un patch, un contenido descargable. También es una mera denotación de la palabra robo. Repito, no se ve mal ni mucho menos. Lo que jode es que no se hayan calentado en intentar hacerla mejor. O sea, tiene plata, tiene respeto, tiene una saga de la puta madre. Y están cerrando una saga que les trajo millones de dinero. Una cantidad de trozos de dinero. Podrían haber jugado y hacer algo mejor. A ver, ¿qué más tenemos? La parte de 3D realmente no vale la pena. A ver, sobre la música, la franquicia lo tiene acostumbrado a unos despliegues muy importantes y a grandes melodías. Acá tenemos, pero en mi particular opinión, apenas si llegamos a lo que es el estándar de la marca. O sea, suena bien la película, pero hasta ahí. No es nada para aplaudirle de pie. Está bien, nada. Digamos, la musicalización de la primera me pareció de las mejores de las tres. La de segunda también estaba muy buena, pero la primera es la mejor. Como siempre. A ver, bueno, otra vez, el estándar está muy alto. Y que esté dentro de la estándar de la OST nos indica una OST de buena calidad. La joda, como siempre, es que no se calentaron en hacerla mejor. Y esta OST no es tan buena como la de la tercera película. Y la tercera no es tan buena como la de la segunda. Bueno, el nivel actoral, tenemos el caso acostumbrado haciendo los papeles que ya saben de memoria. Y en los nuevos personajes en cuestión tenemos a lo mejor conocido como Rumpelstiltskin, interpretado por Walt Dunn, que cumplió con lo que tenía que hacer, nada más. Y también tenemos a Mike Myers y Antonio Banderas, que son los tres más destacables de la película. O sea, tenemos a Coso, tenemos a Shrek, tenemos a Rumpelstiltskin y tenemos a Donkey. Son los tres más... A Puss, el gato con botas, que son los tres más importantes de la película. Eddie Murphy. ¿Qué pasa con Burro? Donkey está, pero su papel no es tan destacable como en las otras películas. Acá realmente tiene más participación Puss que Donkey. Y que lo diga yo. Bueno, ahora sobre el desempeño de la historia, tengo que empezar con algo clásico mío. Acá se juega con la historia y eso me jode, punto uno. Se jode con la historia, el tiempo y el espacio y me jode. A ver, bueno, volviendo a lo que es una mirada más imparcial de esto, a línea general la cosa funciona. Es simple y muy predecible, pero funciona. Muchos efectos del hechizo son mejores que otros. De reescribir todo y cambiarlo, muchas cosas realmente quedaron bien y muchas cosas realmente quedaron. Pero lo que sí no me gustó fue la inserción forzadísima de los otros ogros, los que al final del día son partícipes pero terriblemente intrascendentes y son más intrascendentes aún que las brujas, que tienen prácticamente el tan como la contraparte de los ogros, pero las brujas son mucho mejores y al final del día tienen mucha más personalidad las brujas, que son todas iguales. O sea, son todas iguales las brujas y tienen muchísima más personalidad definida cada bruja que los ogros, que son todos diferentes. Y sobre el final es predecible, cierra y listo. El director de la película es Mike Michaels, que es mejor conocido por haber dirigido Sky High. Es Academia de Superhéroes, para los que no la vieron. No es para nada la mejor película que van a ver, pero yo la vi un día, domingo a la tarde, estaba al pedo, no tenía internet, Me salvó una hora. Está bien. O también dirigió 8 capítulos de Greg DeBonny. Que con eso yo digo que es muy... Me le salió mejor eso. Por otra parte, puedo decir que no se integró muy bien a la franquicia. Aunque no lo hizo del todo mal. No, realmente no lo hubiera puesto para el final. Se ve que mucha gente no quería hacer esta película. Y él fue el único que dijo, bueno... quería participar en una película de Shrek. Bueno, resumiendo la cosa, no es una mala película. Solo que cumple con el estándar muy, muy raspando. Se van a reír, pero no se van a reír como lo que tienen que, como lo que tiene que ser Shrek. No la van a pasar. A ver, bueno, gráficamente no es fea, pero se queda. Se queda a la mitad contra producciones, contra las nuevas producciones. Y musicalmente no es mala, pero le falta. Traduciendo todo esto, no les recomiendo que la vayan a ver al cine. Y menos en 3D, mucho menos, porque realmente no lo vale. Si la ven algún día para alquilar y no tienen otra cosa que hacer, llévenla. Se van a reír un rato. Pero yo le diría que esperen hasta que la pasen por cable. En lo posible, esperen hasta que lo pasen por cable. Aunque recién están pasando la 3. Aunque ojo que... un poco la digamos posición, los DVDs actuales que se encuentren en un videoclub tampoco es muy buena, así que mucho cómprela en su sábana amiga. Y bueno, realmente me quedo con pocas cosas del 2010 hasta ahora. Y bueno, vamos a ponerle un pirómetro acorde, que es dejar un rato larguísimo en el horno. No la mato porque el respeto a la franquicia, pero realmente no está a la altura. No da. Tiene muchos bichos. Y bueno, ¿mandamos un tema? Adelante, majo. Te majo. Te majo. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. 1, 2, 3, dame un majo. ¿Qué? No, dime. No, medio pino. Te tiro un antojo. Majo. Ahí está, toma. Majo la verga. Majo, toma. Majo la verga. ¿Qué es eso? Mira lo que querías. No. Bueno. ¿Cómo estás pasando esta noche? Helada. Como un Transformer. Me muevo. A ver. Bueno, esta es la sección de anime estrenos en Persona Sekai, Majo. Majo la verga. A todo esto, tienen que comentar a ver qué tal me quedó la tapa. Cuando la postees bien y esté grande, bueno, en Persona sí se ve, pero cuando postees bien en grande en el blog, y sí se va a poder apreciar más. Ah, y me disculpo por el pequeño errorcito que cometí cuando hice el informe de la nueva temporada de Kuroshitsuji 2. En ese momento no tenía información y el capítulo todavía no había salido. Después lo vi, ya lo tengo que haber corregido en el blog. Pero, de nuevo, perdón. A ver. Pero vamos a empezar con lo que es la continuación de la cartelera de estreno de julio, la cual es muy grande. Y espero que ya con esto la termino y me lo saco encima. A ver, primero empezamos con Seiki Matsu Occult Gakuin, que esta ya se estrenó. Que esta es una serie de TV que nos cuenta una historia con horror, eventos paranormales y ciencia ficción, pero desde un ángulo medio extraño. A ver, en el año 1999 en Japón encontramos la academia privada Wolfstein, una escuela que es famosa por su nivel académico, pero lo es más por la cantidad de, vamos a decir, cantidad atroz de fenómenos paranormales que ocurren o se le conocen. Cosas como vampiros, hombres lobo, raptos extraterrestres o fantasmas varios son cosa de todos los días y los rumores del lugar siguen acumulando. La violación tentáculo, es cierto. A ver. Pero también en esta escuela es donde se puede estudiar lo oculto como una materia académica. Tenés lo oculto 1, lo oculto 2 y lo oculto 3. Y se debaten varias leyes o cosas que de por sí la gente no tocaría por ser algo lógico. Es la boludez de por qué la gente camina o cosas así. ¿Por qué el cielo está ahí arriba? ¿Por qué el cielo está arriba? No sé. No sé, lo vamos a tratar en Oculto 2. Debido a los rumores y lo poco que se sabe, la gente llama a esta escuela la Academia de lo Oculto. Cuando el fundador de la escuela muere, la hija del fundador Katsujiro Maya llega a impartir el orden en el lugar, restándole total importancia a la muerte de su padre. Cuando los fantasmas empiezan a aparecer, ella clama que todo es una farsa, aún sabiendo que no lo es. O sea, se le viene el fantasma encima y dicen: esto es todo mentira, esto es todo mentira. Es un gas de pantano. A ver, bueno. ¿Se lo toman como en joda o se lo toman...? No, se lo toman en serio. Ah, bien. Es medio raro como se lo toman en serio. A ver. Bueno, como para sumar más misterios a la cosa, del cielo y en bola llega Uchida Fumiaki, quien se autoproclama como un inspector de espacio-temporal del año 2012. Ahora ellos dos enfrentan todos los secretos de la academia mientras Maya intenta descubrir la verdad sobre el objetivo de su padre y la identidad de Uchida, que cayó del cielo en pelotas. Y con anteojos de natación. A ver, también tenemos esto que es Stitch Suto Saikuo no Tomodachi, que es la tercera temporada de la serie de Stitch y su amiga. Pero ¿por qué no me lo mandan? Su amiga, que no es Lilo, que aparentemente le gusta más el anime que el Yankee Stitch. Le gusta hacer más anime. Ya que estamos con estas cosas del norteamericano que se pasan a japonés, ¿sabías que hay un dibujito que es para pendejos? Un dibujito que es para pendejos de que pasan en Discord y Kid, que se llama... acá está como Jorge el Curioso. Cuestión que es japonés y no aparece. No, bueno. ¿Cuál es el nombre original de japonés? Es curioso. Ah, bueno. Se mataron. A ver, bueno, para los que tengan dudas sobre de cómo, de qué va esta serie y... Sí, bueno, yo lo voy a aclarar. A ver, pues esto ya lo hemos tratado cuando se terminó la primera o segunda temporada. Les voy a contar, se ve igual. O sea, no se ve, no es Stitch, se ve raro en anime, no, se ve igual. El anime de Stitch. Es Stitch, nada más. Stitch es japonés. En realidad sí, es el anime de Stitch. La joda es que la versión anime de Stitch es igual a la Yankee. No es como Powerpuff Girls Z. Esto se ve igual. Tiene un pequeño toque así en algunas cosas, pero es un 2% de la serie. Lo demás se ve igual. Tiene más narrativa, lo único. A ver, bueno, para que tengan algo... algo de qué contarle, le puedo decir que en este nuevo arco, Yuna, la nueva patiño de Stitch, se cambia de escuela a una que se encuentra en la isla de Okinawa, más precisamente en la isla de Isayoi. Bueno, en esta nueva escuela está el nuevo cast de la protagonista para resolver quilombos, y además tenemos la amenaza espacial cuántica mortal de todo el mundo. Quero se lo coge, boludo. A ver, ¿qué más? A todo esto, qué bueno que tuvo el último capítulo de Kero. También tenemos esto que es Gekichupan Pocket Monster Diamond and Pearl Gay Gayen no Haya Sorak Sororak. A ver, ahora es Ash Mostaza que se va. Que se frutea. En realidad no tengo ni la menor idea, pero... A ver, ¿qué les puedo decir? Bueno, cosa que les puedo contar, tenemos el nuevo Pokémon obvio que se llama Zororak. Que no sé si es un Pokémon fantasma de otra dimensión o una cagada como esa. Legendario también, como las tantas legendarias que antes eran un solo legendario, después fueron dos, después fueron cuatro. No, este aparentemente se coge un par de legendarios. Legendario. Sí, o sea, sí, da, porque tienen que venir tres Pokémon legendarios para hacer el aguante a este. Ay, también aparece Cerebi, que aparentemente es por esa pelotude que aparece, que se rompe una barrera dimensional y no sé cuál. Está hecho de taquiómetros. Y salen los cereales. A ver, ¿qué más? Bueno, más allá de todo, creo que es la tercera película de Pokémon esta. También tenemos esto que es Soreike Ampaman Black Nose Tomaho Nouta. Y para seguir agrandando la lista de cosas preocupantes para la vida, tenemos la nueva película de Ampaman, La Canción Mágica de la Nariz Negra. ¿Qué? ¿Qué? Eso significa Black Snows no Majonauta. Bueno, no me obliguen a explicar lo que es Ampaman. Posta, no los quiero decir. Yo sé lo que es, no les conviene a ustedes saber lo que es. Brad era Noise. Pero bueno, pero tenés sonido negro, era para que se cagaran. Realmente, no. No les voy a decir lo que... Imagínenlo como el hombre cabeza de pan. El super hombre cabeza de pan. Punto, basta. Se acabó. También tenemos esto que es Sengoku Wasarani, que también ya se estrenó. Que es la segunda temporada de la serie de TV basada del juego de Play del mismo nombre. En esta temporada continuamos la conquista del territorio y la pelea dragonbolesca de los capitanes por ver quién es el más chingón de todos. Y por supuesto tenemos la aparición de varios personajes nuevos y la mayor participación de muchos otros personajes que en la serie pasada estuvieron de fondo y no hicieron un carajo. A todo esto se ve bárbara. Tiene una gráfica bastante buena. Siempre ha tenido buena gráfica, pero esta tiene mejor gráfica que la anterior. A ver, también tenemos esta que es Akage no Anne Green Gables no Michi, que hace varios meses ya dábamos el anuncio de lo que era la precuela en serie de Ana de las Tejas Verdes, y ahora llega la película del mismo nombre. Esta por Ghibli. No, no, no, esta no es, esta no es. Verdes. Es muy viejo, o sea, no. Es de mi época más pre-pre. O sea, no, o sea, pues, olvídate de vos, esto vos no lo viste. A ver, también tenemos esto que es. Esto que justifica el mes. Tenemos. Esta es la mía. Esta es la de todos. Esto es Cat Sheet One. que después de esperarlo como un demente, por fin llega el estreno de la serie web Catch It One, esta serie furry bélica del carajo. El premio por la espera son 12 flamantes episodios adaptados del manga de Motofumi Kobayashi. A ver, ¿cómo apuntó la emblemática Mouse en su momento? La serie apunta a mostrar un verdadero y realista drama militar en Vietnam, con toda la crudeza y gore que eso amerita. Vietnam. Era de Vietnam, me parece. Era de... Esta vez está en el Medio Oriente. ¿El Medio Oriente? Está en Vietnam. Bueno, por eso, la serie adapta el manga. No, porque acá está en el Medio Oriente. No, lo que vos viste fue un video promocional. Bueno, yo me quedo con el video profesional, entonces. Pero entonces era porque el Nipsis Miau. Como dijimos antes, verdadero, crudo, jodido. Lo único que lo tratan de aliviar poniendo los bichitos, pero. O sea, tirá como que fuera. En el mejor de los casos. Solo en el mejor de los casos, como para aliviar un poco, porque es estadounidense. Buscando, rescatando a soltero Ryan. Pero con animales, todo encima, animales bien hechos, bien, si bien esponjaditos. Bueno, Mouse, la obra de Mouse, no sé si la conocés, sobre. Trataba sobre el. La vida de los judíos en la Alemania nazi, donde todos los judíos eran ratones y todos los nazis eran gatos. Y es una de las obras más reconocidas a nivel literario históricamente. Es una cosa resarpada. Y es furry. A ver, también tenemos esta que es Karigurashi no Arrietei, que esta es la película Ghibli que decías vos, que esta es una película de los críticos ya apuntan a convertir en un futuro clásico. Y como dije antes, tiene el sello Ghibli, así como para aumentarle el score. La película es una adaptación de la novela de Mary Norton, The Borrowers, o sea, Los Inquilinos. Y trata sobre una familia de pequeños seres que viven bajo la casa de una persona usando los objetos que la gente ya no necesita y manteniéndose siempre ocultos hasta el día que son descubiertos por un niño pequeño. Te roban. O sea, viste, vos te faltaba la media derecha, tu par de media derecha. Se lo había comido el perro como se comió la mía. Desaparece misteriosamente también. O ese juguete que tanto te gustaba y en un momento dijiste lo guardo y después nunca más lo encontraste. Lo tenían ellos. No sé, o cuando te mudaste de casa y dijiste, no, pero yo guardé estas cosas. Y después, no, supuestamente sí, las habían traído, entre comillas. Mamá, ¿dónde está el televisor de 42 pulgadas? Se lo llevaron los Borrowers. Bueno, a diferencia de la novela original, que tomaba lugar en la Inglaterra de los 50, Ghibli decidió mover todo al Japón de la época actual. No sé cómo va a quedar, porque en Japón de la época actual, en la época actual tenemos cámaras, celulares y un montón de boludeces. Antes no había un carajo. O sea, acá es más fácil. Acá le sacan una foto al Borrower y la suben a Facebook. También tenemos inundaciones por metro cuadrado, por 100 metros cuadrados. Imaginen. A ver. Pero más, menos. No me hablé de los pitufos, que vi el tráiler de la película. Va a tener una película los pitufos. Qué mal. Bendito seas tú que te has enterado en este momento. A ver, bueno, tenemos esto que es Gen Semi, que por el momento es un OVA único y que quiero ver. Esta es la creación del mangaka Takeru. Es básicamente la historia de un grupo de estudiantes universitarios que están en una clase de sexología. ¡Saquen conclusiones! Realmente la música del trailer está bastante pegadiza. Y yo vi la página web, está más... Sería bastante interesante. Interesante. El concepto me copa como para hacer dos series. También tenemos esto que es Gekijuban Naruto Shippuden The Lost Tower. Y para los narutis que estaban esperando esto, acá les llega el estreno de The Lost Tower. Que viene. Que tiene lugar en. Un tiempo contemporáneo de Shippuden. Lo que significa que no va a afectar o influenciar en nada de la historia. Obviamente, sí, no, como toda película. Y no es más que otro evento fruta. A ver, bueno, como merece una explicación que casi ni puedo darle, les comento que esta película de Naruto, podemos decir, Naruto y Sakura viajan al pasado por algún efecto loco. El jutsu de la bomba nuclear. viajan al pasado y terminan cayendo en medio del quilombo por tomar un país en el cual tenemos al ninja jodido de turno que pelea contra el equipo que estaba encargado de la misión originalmente. O sea, el equipo del cuarto Hokage, donde podemos ver a Kakashi de pendejo y otros tantos más. Ay, no me sale leer el nombre, yo lo vi. Está muy bueno. El que después se muere, ustedes saben. Sí, yo también sé, ya sé quién es. A ver, bueno, también tenemos esta. Que esta me da miedo. Tenemos esta que es Kuchu Monogatari Mitsubashi Hatch Yuki no Melody. El horror. Y con esto empezamos lo que es el estreno de la nueva película de la ovejita Hatch. Que el silencio sea presente. A ver, repito, Hatch. No Maya la que se tira un pedo y se desmaya, sino Hatch. Esta es la oveja con cara de trolo francés que usaba el pañuelito en una clara admiración por Fred de Scooby-Doo. A ver, no me quiero ni imaginar de qué puedo llegar a ir a la cosa esta, pero... lo sacaron del agujero en donde se había quedado guardado y no se había asomado desde 1971, el último capítulo de la ovejita Hatch. Realmente no sé por qué carajo. O sea, que, ¿cuál era la onda? Si iba a volver Kid Icarus, tenía que volver Hatch, ¿cuál es la onda? Entre esto y Stitch, sabés que a Julio tampoco me está quedando muy satisfactorio. A ver. Hay una mano horrible. Hay alguien detrás de esta porquería que está reviviendo todos los muertos. De Cron. Bueno, a ver. Y tengo una declaración más sobre esta película que también da miedo. Por el efecto de los años y el rediseño, ahora Hodge se fue modificando. Bien. Ahora es el Hodge que recuerdan, pero más mueve. O sea, a Hodge con genes de Yui. Y de Haruhi, segunda temporada. Y bueno, con eso terminamos lo que es la cartelera por ahora. Espero que no aparezca nada más. Va, yo sí espero que sigan apareciendo cosas. También tengo que acotar que ya vi el primer capítulo de Asobi ni Kuyo. Buenísimo, buenísimo. No es lo que me esperaba, buenísimo. El primer capítulo de Coso de High School of the Dead, también muy zarpado. El primero de Shiki, muy bien. Con Seito Kano y Aku Indono, bastante bien. Amagami SS, mucho mejor de lo que me esperaba. Muy básico, pero mucho mejor de lo que me esperaba. Y Colerot, y Kuroshitsuji 2, con lo cual ya me disculpé, ya sé. Y el primero, por supuesto, de Digimon Cross Fusion. Cross Fusion. Que está muy bueno. Está muy bueno. Qué buen reaire a la serie. Hablando, volviendo al tema que habíamos quedado la semana pasada. Al final, una canción de fondo así era de Koshiwa. Empieza re épica la serie. Y bueno, ponemos un tema y continuamos. Dale, mandalo. Un tema de Hotch. もっとキュート構ってほしい。くっついてたら産毛が羽になっちゃったの。 Just foreign dream, don't fade away. 天地になっちゃった。 En persona no se cae. Esta vez, ¿qué pasa, Majo? Esta vez con la sección de Pasando Revista. Vamos a ver esta revista que no había visto. Es la revista Asia que nos conseguimos en el último evento gracias a la gente de mi colección. Algo te tenía que dar para gastar dinero. ¿Sabés lo que si pusieran algunas japonesas o lo que sean? A medio vestir, sabes lo que lo compra todo el mundo. Te lo compra todo el mundo. Especialmente porque son después las que te venden las cosas. Son las que después te venden los gallapones. Creo como más grabo y orailo. Mucha ropa. Ahora sí, vamos con la sección de noticias. En esta semana bastante particular. Hay que pegar las hojas, Fire. Vamos primero con una noticia medio extraña, pero bastante rara y... digamos como que los niños... hay cierta edad. Las categorías o los tipos de clasificación en los mangas es por algo. Y este es un claro ejemplo cuando no se respeta. Bueno, vamos a tirar que en esto que... el manga de Gantz es acusado de volver locos a los niños, según una mamá. De esas tantas mamás, de esas doña mamá. Mamá, no. ¿Sabes lo que realmente los comerciales de Luchetti realmente están bastante feos y cuando... están buenísimos. Los nuevos están horribles. No, yo no vi los nuevos, yo vi los viejos. Los viejos están bien, pero cuando un comercial trata de hacerte reír todo el tiempo, en un tiempo ya te comienza a molestar. Sigo viendo de monstruos de sopa y me sigo gustando. Margaret Barbary. No, Barbary, presidente de Crestview, condado de la ciudad de Florida. La ciudad de mierda que siempre saca de la manga. ¿Quién sabe? Ah, no, como dónde está Springfield. Ha presentado una queja formal a la biblioteca pública local exigiendo retirar de la misma muchos títulos manga, aunque ella refirió... ¿En la biblioteca pública local tienen manga? Sí. ¿Qué pedazo de biblioteca grosa, boludo? Porque en España también tienen las bibliotecas, algunas bibliotecas tienen manga, tienen colecciones de manga, y vos te las llevas. Así yo sí voy a la biblioteca, pero... como acá... No, boludo, no, acá no. Está en Buenos Aires, pero no te sabría decir. Aunque allá hay un club donde vos te haces socio y también alquilas manga, pero... esa es una idea que me piratearon a mí, pero bueno. Todavía que yo... hace un montón que tuve la idea. Si vamos a tener un ánimo de ponemos plata y no ponemos plata, es otra cosa, bueno. Sin embargo, ella lo refirió como anime. Pese de que no lo es. Digamos que esto lo levanta, digamos, lo exige debido a la negativa, a lo que según ella es una negativa influencia que su lectura puede causar a los niños y adolescentes. Sí, porque no es ni para niños ni para adolescentes. Motiva esta queja los diversos trastornos que ha sufrido su hijo. El hijo de la señora Barbary. ¿Qué, al intentar matarse y salir del fax? No, parece que no. Tras leer las páginas del primer tomo de Gantz, al parecer los tomos de este manga se encontraban en la parte más alta de una estantería. Y el chavalín, dominado por la curiosidad, no tuvo mejor idea que escalar y hacerse de primeros con el primer tomo, el cual se llevó a su casa con intenciones de disfrutar de su lectura. Lo que no sabía es que después le iba a dejar medio tocado. Esas son una de las consecuencias. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Le metió el dedo en la oreja al padre. ¡Reviví! No se describe exactamente cómo reaccionó el crío tras ver su contenido. Se quiso tirar un tren. Pero según palabras de la mamá, mi hijo ha perdido la cabeza tras encontrar esto. Ahora mismo está en casa recibiendo una terapia. Lo mal que tendría que haberlo dejado. El autor tiene que ganarse otro premio por esto. Por otra parte, doña Margaret... el live action de Gantz. Doña Margaret Barbary menciona que parte de la locura de su hijo también podría deberse a que leyó algunos capítulos del manga Sitchi Academy, que hasta donde yo sé no tiene nada raro ni nada de seinen. Se ve bastante, digamos, es como una especie de... menos la reseña que yo leí, lo poco que leí, diría más como is otherwise, pero muy un poco más pulido. Ahí nomás. Más. No sé cuál podrá ser el impacto de eso, pero... allá con ellos. Entre otras noticias, tenemos el primer sencillo de LS5. Es el nuevo grupo del vocalista Dan Café. Ah, bueno. ¿Viste cuando te quedas sin laburo improvisar cualquier verdura? Ah, Pones a meter relojes, hacer grupito. Tras cesar temporalmente las actividades de Grupo Ancafé a principios de este año, uno de sus integrantes retomará el trabajo dentro de la escena musical nipona. De este modo, Akiharu Sugiyama, o también conocido como Miku, el vocalista del grupo. Ah, bueno, no, Miku. El apodo es Miku. inicia. Es bien macho. Es bien macho. Igualmente, yo digo, en el concierto que dieron acá en Buenos Aires, te escupí en agua. Escupí agua y todas se volvieron re locas. Eso porque nunca vieron lo que yo escupo. Inicia el camino de una nueva producción propia y de la cual se podrá ver su primer sencillo a partir del 15 de septiembre próximo. Loveless es el título que llevará este single, que también tiene nombre de serie gay. Y saldrá bajo el nombre de LC5, la nueva banda visual, de la cual forma parte el Miku. Don Miku. Bueno, por otra parte, sepan. No lo digo figurativamente, Loveless es una serie gay. Esa cualquier expresión que puedan hacerse. En el último concierto que había dado en un café, en enero, habían tirado, confirmado, de que su retorno iba a ser en el Summer de 2000XX. Por lo que se dejó. Lollapalooza de los monios. Se dejó abierto, no es un concierto que dan en verano al aire libre, pero. De que fueron las chicas de Keyon. Exactamente. Por eso se quisieron, ¿viste lo que pasa cuando ves. Cuando ves en café, crees en un grupo después. Y te quedas así. Una reta al mujer que toca la guitarra misteriosamente. Y bueno, con eso de reta me hiciste acordar, hay que anunciar en la nueva reta de dibujo de la Comic Con de este mes. Este mes el tema es la lucha libre. Así que háganse un boceto del santo y mándoselo a Dragón. Como viene diciendo, Ancafé ya confirmó su regreso para el 2000XX, que por lo cual dejaban todavía abierto la fecha, el año en el que iban a volver. Sin embargo, nunca se descarta que vuelva. Bueno. Arrestan un seiyuu por publicar fotos indecentes, Pyro. Vos que andás publicando fotos indecentes por ahí y andás haciendo videos ilegales en un casino. Será atrapado, ¿no? No, porque me aplicás en Twitter. Se dieron cuenta que ahora Twitter está más vigilado que Facebook. Me tendría que agarrar y poner como agregar como que seguimos a Stan Lee, que tiene su Twitter. Uy, sí. Debo decir, uy, qué buena que está tu serie de Hero Man. Cuando salgas en el próximo opening, mandame un saludo. El actor Inamura. Perdón, el actor Imamura. El dedito, yo sé que va a ser para mí el saludo. El actor Imamura Nori, quien da voz al personaje Emporio Ivankov en el anime de One Piece, ha sido arrestado el pasado 12 de julio por publicar desde hace dos meses fotos indecentes en su blog, en las cuales mostraba la parte inferior de su cuerpo con exposición de sus genitales. Mientras se cogía una nenita de 2 años con un palo de escoba. El actor, que es dueño de un bar para aficionados de los tatuajes en Shinjuku, ha alegado que solo estaba mostrando su tatuaje de cuerpo entero, el cual le tomó una década completar. Tatuó hasta la verga. Nada. Aparte de ser Emporio Ivankov en One Piece, también trabajó en Transformers. Miren la serie anime de Transformers, no sé exactamente cuál. Era Bergamón. Era Bergatron, así. Fuera de esos dos trabajos, nada conocido. ¿Transformó a Bergatron? No sé. Falta poco, Pyro. Falta poco y sale la nueva esclava bucal. Pues ya está disponible el nuevo demo de La Boca de Lilay. Que vi una imagen de esto. ¿A la vez subió vos o yo lo soñé? No, si no lo publiqué yo, no sé quién es. No, entonces capaz que lo vi en Weimoto la imagen. No sé si. Igual yo ya no había anunciado esto hace rato. No. Esta semana Internetco. Ha lanzado Internet Corporation ha lanzado el primer demo oficial de la nueva Vocaloid Mini. Este demo incluye la canción Super Sonic Dance, que es el tema original de la banda de música electrónica Move. Título pirateado de la OST de Sonic Adventure 1. Hay un montón de temas que se llaman igual. Así que si tenemos que empezar a patentar los nombres de los temas, nos quedamos medio. No pasó, no hay nada virgen en este mundo. Nada que ver. Es castigo divino. Es lo que pasa cuando la mandioca te ataca, ¿viste? Por cierto, el grupo Move, para los que no lo conozcan, que además Echo ya había hecho un informe de Move en su tiempo. Hace 5 años. Para no escuchar, es el grupo que prácticamente hizo toda la banda sonora de Initial D. Es lo único rescatable de Initial D. Tiene muy buenos temas. Y este está bastante bueno también. Y de hecho, además, la voz de Lil pertenece a la vocalista de Move, Yuri Matsuda. Y a vos que cometieron el error de darte licencia de conducir, ¿por qué no te bajaste un CD de Initial D como para tener? No la tengo. La nueva boca lo saldrá a partir de 25 de agosto a un precio de 15.750 yens. Así que ya sabes. Bueno, vamos con la siguiente noticia, que es el director de un instituto. ¿15.750? O sea, unos como 4.000 mangos. No, más va, así podría decirse. No, 400. Sí, unos 400 mangos, unos 400 pesos. Argentino. 400 sanado para un Vocaloid con un par de temas nada más. Un argentino. Si no, son alrededor de $1, $100 y algo, igualmente es caro. O sea, ¿qué preferís comprarte? ¿El God of War o la nueva Vocaloid? Tengo la PlayStation 3, porque si no la tengo, mi God of War 3, el God of War nuevo no me sirve. El director de un instituto japonés, obviamente, desesperado por su semilla Haru. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Está desesperado por su semilla Haru. Ah, bueno. En el buen sentido, no en el mal sentido. Yo me imagino pintando la escuela de blanco, así ¡susu! Entra hacia los pasillos mientras están dando clase. Abre la puerta y empieza a salpicar todo el mundo. ¡Susu! El director del instituto. El director del instituto Nishinomiya de la prefectura de Hyodo. Nishinomiya va a tener. Declara estar más que cansado de todos los dolores. Por todos los dolores de cabeza que le causa este anime, el anime de Susumiya Haruhi no Jutsu. Al parecer, los escenarios del popular anime están íntegramente basados en este instituto, donde innumerables fans no dudan en acercarse desde todos los puntos del país, del zona naciente, para poder ver las instalaciones del mismo. El director, harto de la situación actual, colocó varios carteles en los alrededores advirtiendo que no se puede entrar al instituto sin autorización, e incluso lo anuncia en la web oficial del centro. Todo esto ocurrió después de que unos fans invadieran la pista de deportes para pintar un graffiti en el suelo. Bueno. Realidad aumentada. Ahora que esto sigue. Este centro es donde estudió ni más ni menos que el creador del fenómeno, Nagaru Tanigawa, actualmente. Ahora me lo puse a pensar y lo de la realidad aumentada no está tan mala idea, boludo. ¿Viste el visor de realidad aumentada? El que usaron para hacer la estatua de Evangelion de como de 80 pisos en el medio de Tokio. O sea, vos tenés un iPad o no me acuerdo qué carajo era lo que vos usabas para tener la visión de realidad aumentada. y vos en un momento apuntás para arriba, no sé en dónde, y como un edificio te aparece la figura de Levata a escala real. En el medio, parado en el medio de la calle. No, o sea, la realidad aumentada son, o sea, toda la ciudad está digitalizada en la realidad aumentada, lo que te permite tener un eje X y un eje H para colgar boludeces, tipo anuncios como, vos no sé, vos vas pasando por una carnicería y vos le apuntás a la cámara y entonces vos ves a través de la cámara, ves la carnicería y te salen cartelitos tipo, acá venden lo mejor de chorí, pedí chinchu que está bárbaro, cosas así. Bueno, acá lo hicieron y hicieron una figura de Evangelion tamaño real. Ya que de acuerdo a tu localización dentro de la ciudad, sí, y de acuerdo a lo que enfocás con tu iPhone, vos lo enfocás como si estuvieras grabando algo, pero en realidad estás viendo cosas y te aparecen esas cosas. Ya está, me parece bastante simple. Como lo que está el Higashi no Eden. Bueno, es básicamente el Higashi no Eden. Yo no vi Higashi no Eden todavía. Así que me imagino que es, digamos, un Google Earth en 3D. Donde vos estás en el piso y de acuerdo al GPS te localiza en un punto, y en ese punto exactamente, de acuerdo a quién pagó sus anuncios o no, vos con lo que vos, digamos que tenés tu ventana hacia un mundo virtual donde vos ves a través de eso. Bueno, mira, lo sé. Bueno, ya está. Como de No Coil. Y no, en realidad de No Coil es la versión zarpada de eso, pero estaría bueno, boludo, me voy a entrar a la escuela así con realidad aumentada y todo así, todo es uso. Estaría bueno hacerlo en diferentes partes. Actualmente se ha convertido este instituto. La de guerreras mágicas y ves la torre de Tokio reventada. Va, te bajás el pancho de Clamp y ves siempre la torre de Tokio reventada. También se ha convertido este en uno de los lugares más visitados por los fans de la serie. Y es de hecho que Haruhi asiste también al mismo colegio en el que estudia el autor, ambientado a los pies del monte Rocco. Los diseñadores, por su parte, del anime están basados en estas estructuras, por lo cual los diseñadores, a la hora de hacer el anime, fueron hasta el instituto, tomaron varias fotografías y crearon el instituto en el anime de acuerdo al parecido real. Bueno, voy a tomar un punto en todo esto. O sea, la gran parte de los institutos de aprendizaje de Japón tienen una forma estándar. O sea, no es que se parecen o son todos usando el mismo. No, es que son todos parecidos. O sea, alguna diferencia siempre tienen. Sí, tienen alguna diferencia, pero digo, generalmente tienen un formato estándar la escuela. Sí, la escalera es tipo en caracol, pero no tan en caracol, que es más cuadrada. Sí, aunque sí. Esa también la viene en mi escuela. Pero por eso, allá, o sea, la mayoría se las ven así, porque la mayoría son así, tienen un formato estándar. O sea, como puede ser esa escuela, puede ser cualquier otra. Parece que esta es igual. Los fans, mayormente hombres entre 30 y 40 años, suelen rondar la escuela, sacar parte de... Pero no por eso. Sacar un par de fotos. Territorio. Están buscando presas. Sacar un par de fotos a la puerta del instituto y dar una vuelta al barrio y se van. Algunos de ellos son estudiantes universitarios que viajan desde muy lejos para conocer este lugar. Y un caso especial es un estudiante de 24 años que estudia en la Universidad de Kyoto, que se considera a sí mismo un devoto del personaje, y que en 2006 y en 2007 subió a un autobús nocturno desde Saitama solamente para ir a ver el famoso centro escolar. Bueno, la línea entre el mundo real y la imaginación se vuelve borrosa y siento como si hubiese saltado dentro del anime, declara este estudiante acerca de su visita. Sí, se acabó donde se sentaban a gato y cosas así. Lo normal. Algunos de los visitantes... Algunos de los visitantes no son tan civilizados e invaden el instituto al grito de ¡he llegado a la Tierra Santa! Y digamos, interrogándole también a los profesores y al director que lo dejen tomar fotografías del interior del centro. Imagínate el elenco del chingue, boludo, entrando así, he llegado a la Tierra Santa, que escapado. Como que chingue más de Kushibuku en balas. No tanto de Kushibuku. No, los locos de cosas, los locos de Seitokai no Ichizon ahí. Cuando se les niega la entrada, muchos fans argumentan que necesitan usar el baño urgentemente, por lo que se, digamos, se colan en el centro y fotografían lo más que pueden. Por cierto, hay un caso del año pasado, por ejemplo, en junio, donde un profesor encontró escrito en letras gigantes SOS SOS con este aparato que es para dibujar las líneas con tiza en el campo, lo que usa Giro para caminar en Aracagua. Digamos que el incidente fue tan grande que el director decidió llamar a la policía. El piso estaba un poco tocadito, en serio. Estaba re perseguido. Cuando te jode agarras una ametralladora o un lanzallamas y lo solucionás. 3 meses después alguien escribió de nuevo. Cuando te jode, si siguen viniendo te aprovechás. O sea, cobrás entrada, no armás este tipo de quilombo. Después tres meses después, de nuevo en el área de las pistas deportivas, aunque se repitió esto del mensaje, pero esta vez diferenciamos un poco, principalmente porque decía Haruhi te quiero. Pero en esta ocasión, en lugar de hacerlo con tiza, lo hicieron con un palo. Y así, o sea, ¿cuándo no van los chicos japoneses a la escuela? El domingo. El domingo no van. Bueno, entonces, se abre la escuela para todos los turistas el domingo. Se cobra entrada, 7000 yen por persona. Vengan todos los que quieran. En menos de un año, esa es la cantidad de plata que me hago de arriba. Los japoneses mucho no necesitan. El sistema de educación japonesa no es tan malo como el de acá, así que plata no le falta. No me interesa, bueno, pero tampoco te sobra. Es más, yo recuerdo, no recuerdo a ninguna profesora de ningún anime que haya dicho: yo de mi sueldo estoy reconforme y con eso no quiero más. Acordate que la hermana de Coso, la hermana de... Ah, me sale el nombre. La hermana de Hinahiko en Hayate, para no... tenía tan mal sueldo que vivía en la escuela. El pasado mes de abril del 2010, un occidental fue atrapado. La casa de Coso, la casa de la profesora esta de Index. Que tenía, que era un monoambiente re chiquito. Fue atrapado infragante mientras intentaba trepar la reja del instituto. Para ninguno de los responsables del centro pretenden denegar a los fans la ilusión de visitar este lugar. Aunque, bien dije del centro, ¿no? El director. Bien parece que... Pero que están cansados de la situación. Por otra parte, el gobierno, aprovechando esta pequeña oportunidad, ha optado por sacarle provecho al fenómeno y puso a disposición del público una web de información para todos los visitantes sobre los mejores locales para comer y comprar productos de manga. ¿Ves cómo la gente no es boluda? Hay un par de boludos en el mundo, no todos son boludos. Pero eso sí, cuando vos tenés el poder, sí, bueno, es como Carmen cuando tenía su parque de diversiones. Ahora no lo hago para nadie, se curten todos. Nada. Y el responsable, digamos, la imagen de todo esto, Makio Matsunaga, de 53 años y director del instituto, ha terminado viendo todo el anime, y se sumilla bien por él, y declaró que le parecía entretenido, nada más. Si fuese un instituto de un... Si fuese un estudiante de este instituto, estoy seguro de que estaría muy emocionado, declaró algunos medios nacionales. Además, el hecho de que un alumno de esta escuela se haya convertido en un popular novelista inspira al resto de los estudiantes, declara Makio. Mira, con cocaína. Por último, añadió que espero que todos los fans puedan entender nuestra situación y nos den un respiro. Conclusión, no me jodan la... No me rompa la bola. Vayan todos a la escuela de María Sama. Cuadra de mi casa. Que vamos con un tema, ¿te parece? Esta noticia va a estar en www.personasekai.blogspot.com. Depende de tu fuerte. Y continuamos con esto que es Persona Sekai Majo. O Majo, como quieras decirle. No, Majo no. Y en español. Bien. Y en español. Joder, coño. We'll be right back. Volvemos a lo que es la sección de anime en Persona Sekai, Majo. No me peguen por esto. Vamos a escucharlo primero. Primero escuchemos y después saquemos conclusiones, analicemos, estudiemos. Aunque en verdad es al revés. Primero estudiás, después analizás y después sacás conclusiones. Esta persona se quedó, pasó por el culo todo lo demás. La regla científica la pasó por el orden. Por ahora va a ser una sección bastante rara. Sí. Vamos a empezar esto con una sección totalmente atípica de anime, donde no vamos a hacer una reseña de anime. Voy a hacer lo que podríamos considerar carta al lector. Por favor, presten atención y escuchen hasta el final antes de putear. A ver, esto se llama directamente el verdadero anime. ¿Qué es el verdadero anime? Bueno, paso a compartir. A partir de acá me voy a cagar en todo. Permiso. Bueno, gente, este es un informe especial donde analizaremos el anime. Ya saben, el anime de verdad, el único anime que existe, y sus implicaciones e importancia en el mundo otaku promedio. ¿Creen que poder analizar todo el anime es una tarea casi imposible? Bueno, pero yo les voy a comentar que no. En mi vasto estudio del tema y todo el conocimiento que he ganado gracias a la wiki y YouTube, he llegado a darme cuenta de lo fácil que es ser otaku, y realmente no es tan jodido estar a la expectativa de las cosas nuevas que el mundo tiene para ofrecer. Pero comencemos con lo más básico. El anime en sí fue creado por Disney en algún punto del siglo XIX, y en una ruptura del estudio lo adquirió un tal Rezuka, que compró sus derechos y se pirateó El Rey León y un par de cosas más que ya ni me acuerdo cómo era. Pero el verdadero anime, como lo conocemos hoy, empezó en octubre del 2002 con el estreno de la mejor serie anime del mundo, conocida como Naruto. Anime redescubierto y renacido por Pai. A ver, este fenómeno llegó a ser mundial, y hasta me enteré que hay una ciudad que se llama como Konoha y podés ser un ninja posta. Pero esta serie tiene sus enemigos que aseguran que es trucha, que aseguran que está truchada de no sé cuántas cosas, pero por lo general esa gente cree que Son Goku le reza a Atena y puede destruir planetas y no sé qué mierda. Encima no entienden y siguen haciendo copias baratas como Los Canvas o Dragon Kai, y me quieren hacer pensar que Naruto es copia de eso, cuando yo ya me fijé y las fechas no coinciden, porque Naruto es más viejo. Pero no estoy acá para comentarles lo grosso que es la serie, sino para contarles de otras cosas que hay en el anime para ofrecer. A ver, un mes después de que salió me pude ver una serie de unos flacos con poderes que llamaba Mars. La verdad, no la recomiendo porque las peleas se veían medias truchas y no entendí qué carajos iba y la dejé de ver después de un par de capítulos. Un día intenté retomar, pero sacaron el canal de cable que la pasaba y mandé toda la mierda, igual se veía fea. Lo que salió después fue Macross Zero, la copia japonesa de Robotech. Pará, me atragante. Me copó mucho ver esto de nuevo, aunque era muy corta, encima le metieron magia y desvirtuaron mucho. Igual me gustó y espero que salga más. Un tiempo después me enteré por una amiga que estaban dando algo de un circo que se llamaba algo Kaleido y me lo puse a ver para hacer huevo y lo noté medio anime, pero no estaba muy seguro. Hasta que un día por error Cartoon puso una presentación que en vez de la original salía una loca cantando japonés. Eso llamó mi atención, mi instinto deductivo, y después de un rato de mirar por ahí en Google, que me rebotó varias veces Kaleido como unas 100 veces, encontré un blog donde, si me lo confirmaron, obviamente me suscribí al toque al blog. El blog era todonarutorule.blogspot.com y era de un gallego que era más fanático que yo. Lo puse como amigo en Facebook y me aceptó a los dos días, grupo selecto. Nos cagamos de risa un montón y vimos un par de AMB que el loco hizo que se zarpaban. También lo tengo como página de inicio, ahí es donde me entero de las novedades, aunque el loco postea poco. Pero de esa página me enteré que de una serie que se llamaba Super Submarino 99, y cuando terminó me enteré que era la continuación de una serie que llamaba Cosmo Warrior Zero. No sé cómo carajo engancharon porque no la vi, pero los personajes principales es el mismo, así que deben haber fruteado alguna cosa. Me vi Animatrix, muy bueno. Después salió Ikitosen, que tiene peleas y es repajero. Lo loco es que los personajes tienen los nombres en chino, pero es anime. También ahí hay un juego de lucha mientras caminás, donde los personajes se llaman parecido, pero a mí me gustó más el Demon King. La serie está buena, tiene poderes y un montón de personajes, pero no pude ver el final porque la sacaron de YouTube. Y le encajaron otra que se llamaba parecido, pero creo que era la continuación. Vi las peleas, pero en un punto no entendía nada. Espero que la terminen de sacar en Narurul y la termino de ver. Creo que llevan 8 capítulos, una cosa así. La quiero en español, si está con subtítulo no me gusta. Después empezaron a dar Full Metal Alchemist, fenómeno mundial. Me acuerdo hasta el tarado que vivía al lado de mi casa hablaba de esto. Creo que es la serie más compleja que me he cruzado hasta la fecha. La trama era sobre un par de hermanos que viajaban por el mundo para recuperar su cuerpo y poder armar una piedra mágica, y tenían poderes y salen monstruos, una cosa re zarpada. Véanla, si no la conocen, está muy buena. Cosa que recomiendo ver, que me copó mucho, fue Fumofu. Es sobre un flaco que se cree militar y una flaca que se lo quiere levantar. Está muy buena. Punto negativo, no sé por qué se llama Full Metal. Calculo que es por las armas del flaco. Para Full Metal Punch. A ver. El final es un poco inconcluso, pero yo me maté de risa por todo lo que duró. Igual lo de Full Metal se lo afonó Full Metal Alchemist, pero la perdono porque estuvo buena. Ángeles Guerreras lo casé de casualidad en un canal nuevo que miro, pero como se veía medio mal porque quedaba hasta el final de la grilla, no lo vi con muchas ganas, pero se lo sugerí al Narurul y él se copa y lo postea en el blog. Era muy, vamos a decir, eran muy pesados los capítulos, casi 200 megas cada uno, y me jodía a la hora de chatear, pero me la banqué, la miré y me la banqué. La historia era de acción y futurista, con un par de lesbianas. Una se llamaba Joe, que lo rompe todo a tiros, y hacían misiones por plata. Me ocupó mucho la gráfica de esto, así que se los recomiendo. Cuando lleva unos 100 capítulos de Naruto, se estrenó Bleach, que se parecía, pero con samurái con poderes. Bueno, estas parcas mataban criaturas y rescataban espíritus, y tiene una gráfica bastante mejorcita que Naruto en muchos sentidos, pero las peleas no están bien hechas. Igual no creo que dure mucho, así que si tienen tiempo, búsquenla, que seguramente la van a poder encontrar sin problemas. Para refrescar la cartelera llegó Suzumiya Haruhi, que es sobre una mina que es Dios y mete a sus compañeros en millones de quilombos. Fue medio enquilombado de verla, pero por suerte en el blog la pusieron en orden los capítulos y me saqué el tema rápido. No fue muy innovadora, pero estuvo buena. Por supuesto, todo esto me llevaba a Death Note. ¡Qué buena serie! Me hice fan incondicional y hasta se podría decir que alteró un poco mi vida y mi vestuario. Para los que dicen que el anime no sirve y no te ayuda, yo les puedo comentar que después de esto me volví más inteligente y veo todo de una forma más diferente. ¡Me recopa! Fue muy fulero cuando mataron al protagonista, pero hasta ahí estuvo buena. Ahora sí estoy viendo Fate Stay Night, que la historia es del rey Arturo, pero como si fuese una mina. Como se nota que la animación avanzó mucho desde entonces. Por lo demás, sé que hace poco se estrenó una serie de robots que se llama Guren Topa, Langan o una cosa así, pero como el género no me gusta mucho, no la he visto, aunque ya que termine Fate le daré una oportunidad. Como ven, no es mucho lo que hay que saber para estar al día, pero este género les puede dar sorpresas a cada rato. El otro día entré y vi que habían puesto los primeros 5 capítulos de Naruto cuando ya era adolescente y me emocioné re mal. Si no quieren estar desactualizados, les recomiendo que pongan a buscar en algún grupo de anime de Facebook y se pongan al día. Si ponen Naruto, saltan un montón, pero hay que saber cuál buscar porque muchos están en inglés o en japonés. Por lo demás, si entran a mi Facebook, ahí tengo la dirección del blog que yo uso, donde pueden encontrar todas estas series y un par más de cosas para ver, y varios videos que están muy copados. Ahora aposta, me voy a poner a putear tranquilo porque sé que este tipo de gente no me está escuchando y probablemente no lo haga nunca. A ver, créanlo o no, esta persona es un ser totalmente hipotético. O sea, es una criatura creada en base a un conocimiento totalmente cero, negativo y nulo de la existencia misma. Y no existe. Al igual que su famoso amigo, igual que su famoso blog. Pero, por desgracia, en el mundo entero sí existen cientos de miles como él. A ver, no les puedo explicar la cantidad de veneno que tragué mientras estaba escribiendo esta mierda, o lo estaba leyendo. Porque yo sabía que es lo muy profundo, es el perfil psicológico de alguien posta. Y mientras iba pasando los meses cagados de cosas, recontra lleno de cosas, me iba dando cuenta de lo cual no me sonaba ninguna de la que este tipo de gente podría llegar a ver. Realmente esto es muy malo. Me sentí que me estaba haciendo el harakiri 10 veces cada que pasaba un mes y digo, esto no lo vieron, no vieron nada de acá. Por favor, nunca caigan en esto. El mundo es mucho más amplio que esto y lo demostramos todas las semanas. Y si conocen a alguien así, péguenle muy fuerte de mi parte. Al menos intenten zafarlo, intenten salvarlo. No, péguenle. Para mí es mejor que después se diga, oye, este tipo de gente merece morir, boludo. Yo no quiero a este tipo de gente. A ver, lo piso un tren. La cuestión es que quizás esas personas tampoco muchos medios no tienen. Primero pensás. Tiene internet. O sea, conozco gente que no tiene ni computadora. Este tiene computadora, tiene internet y revisa un blog todos los días. La cuestión es guiarlas, porque hay gente que... La cuestión es que si vos le tirás un datito... Tiene internet y tiene Facebook. Bueno, no, si vos le tirás un dato y después desiste, así está perdido. Pero quizás... ¿Quién sabe? Quizás si se redime y hasta puede llegar a ser... Este... Ahora te voy a comentar. Este ha seguido el anime por años. Y te voy a dar un dato más preciso. Esta declaración fue hecha... vamos a decir, sobre los diferentes tipos de tarts. Y basada en lo que ellos consideran el verdadero anime. O sea, desde octubre del 2002 hasta abril del 2007. ¿Qué son esas dos fechas tan emblemáticas? Traduciendo fechas, esto se conoce como el primer capítulo de Naruto y la muerte de L. O sea, ese es el target. Es increíble la cantidad aberrante de cosas que hay en el medio de eso. Qué raro, no hay nubes. Se puede pensar. Qué raro, no se streamó. Qué raro. Porque pensé que había, aunque sea algo más, que también había pegado fuerte después de Death Note. Para los tarts, no. Es más, el mismo mes que se estrenó Death Note, 7 días después se estrenó Code Geass. Fíjate que este flaco ve Fate Stay Night ahora, que lo están pasando por Animax, cuando Fate Stay Night, que es el último estreno que está viendo ahora, es del 2006. Y dice que tiene mejor animación que Death Note. Allá van. Va, es alguien ubicado en Argentina o Latinoamérica, podría decirse. Porque en España hace rato. No me enteré dónde está ubicado, pues lo mato. Aunque sea en España, tienen cosas, tienen las tampas ahora. Con estas grandes y sangrantes manos lo mato. Te faltó caballeros. No, es que. Bueno, los caballeros le copian a Naruto porque Kanba salió después. Kanba se te ve. Vale, va a seguir. No quiero seguir. Quiero mandar un tema y mandar toda la mierda. Gente posta, si conocen a alguien así, pégale muy fuerte. Muy, muy fuerte. Déjelo inconsciente. Y cuando esté inconsciente, córtenle los miembros. Yo digo que a veces hasta con un momento ya te deja de interesar. Y en lugar de empezar a ver por televisión, es preferible dejar todo y ya fue. Antes que tratar de volver a un nivel bastante bajo. Muy raro, pero es imposible. Por lo general, la gente que mira anime, pocas veces deja de ver anime completamente. Sí, ¿cómo lo haces? No podés. A menos que te vayas a la Antártida. No, te lo bajás. Tiene una banda ancha de la puta madre en la Antártida. Es un satélite para vos solo, boludo. Vamos con otra cosa que sale. Mega Blood, descarga 300. Vamos. Sí, vamos con otro tema. Vamos con el tema. No, Y bueno, por fin llegamos al cierre de esto, que es Persona se cae majo. Sí, Guayé, porque programa 2, edición 159. Qué largo, qué jodido, qué envenenante que fue lo último que hice. Pero bueno, era necesario. En un punto tenía que hacer una declaración por el estilo. Pero antes de cerrar el programa, vamos a saludar de nuevo a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que queda en 3 de febrero al 1100. Studio Station, que se encuentra en Presidente Roca 747. Que realmente tengan esas latas de jugo. Pero que iba a decir que cuál, que el jugo de fruta japonés de Cuba. En Puro pueden encontrar los arbu y los libros, y en Shibuya el jugo y la fruta. Acá también podría preguntar en la asociación japonesa. Se queda cerca de mí. Te queda un par de cuadras, ¿no? Y parece que, claro, me da medio raro, a pesar de que ya lo he hecho, pero es medio, digamos, subir a la cafetería y pedir un jugo. No, extraño que solo entres para usar una sensación como un kiosco. ¿Por qué? Sí, yo sé, lo tienen, lo usan, que igual es el problema. Compró Poki, igual el dama. Agradecer. ¿Qué es eso? Y vos, mira, ese entró, ese siempre viene nomás para comprar Poki. Bueno, traigámosle Poki de sabores. A ver si viene más seguido. Y a ver, ¿alguna cosa loca que quieras decir antes de cerrar el programa? No sé, no me acuerdo exactamente, pero manden mails. ¿Qué parte? Manden mails, ¿me entienden? A personasecai@gmail.com. La casilla de mail oficial de Persona se cae. Pueden sugerir los informes. Animes viejos, porque a veces se nos pasan. A mí no, pero de vez en cuando no te van a hacerlo. Temas, obviamente, como yo. Hace rato me parecía medio raro. Digo, qué raro. Pidieron que dejáramos un tema hace mucho y que no pasaba eso. ¿Por qué no lo piden? Confían ciegamente en mis capacidades de elegir temas. Un saludo a la gente que posteo, que dejo algún comentario en el tagboard o en alguna de las entradas del blog. Obviamente, gracias por bajar el podcast, por sufrirla junto con nosotros. Y obviamente, gracias a Pedro por editarlo. No, pagame. Las gracias se las llevo al viento. A mi perro que estuvo cumpliendo años. Sí, un saludo a Lenny que cumple años. Ahora está tan viejo, te echo un pibe. Parece más joven, me parece más joven. Yo lo conocí cuando usaba un moño. Un perro navideño era. Y después se convirtió en un perro del siglo XIX. A ver, y no era Wishbone. Déjame pensar. No, nada, terminamos, cerramos. Perdón, no les quedé también. Pueden encontrarnos para personasecae.blogspot.com. Se despide Alche Baini. Y acá se despide Pyro con lo que es el himno de la sociedad de grabaciones pornográficas. Vamos todos. 1, 2, 3. Terminar. Lo importante es acabar. こうやって階段を登っていく。 れ様です。